juntos esta noche. Nos vamos de rumba, nena. Estoy activo para azotarte. Voy a castigarte, perro, para motivarte, mamá. Siente la presión. ¡Esta es el grito y el pueblo! Mami, si te abrazo como el oso y te aprieto como una prensa, vas a sentir la presión, presión. Mami, si te abrazo como el oso y te aprieto como una prensa, vas a sentir la presión. Vas a sentir la presión, presión. Cuando yo te dé el abrazo del oso, vas a sentir la presión, presión. Cuando yo te dé el abrazo del oso, y tú vas a sentir la presión cuando te dé bien duro. Seguro que nos vamos a pelear a lo oscuro. Esta noche ando furioso, bien feliz. Puerto Rico y Honduras, go, wah, wah.